Recibimos a Analía, le agradecemos mucho, la estuvimos molestando desde ayer, en realidad, porque es como que nos quedamos con la intriga. El Barrio Habla, suponíamos que se trataba de algo interesante, y bueno, ayer estuviste de viaje, no pudimos hablar, pero gracias por venir. Bueno, buen día para todos, para vos, Alfredo, gracias por invitarme a estar en esta oportunidad, bueno, al frente de la radio, para todos los oyentes. Sí, en realidad es algo que lo venimos hablando hace tiempo con, bueno, no solo con Alejandro, sino con el resto, muchos de los integrantes del gabinete, la necesidad de saber, ¿no? qué es lo que la gente quiere, porque uno trata de crear cosas, de hacer propuestas, de brindarle algún tipo de generar iniciativas en la gente, pero bueno, muchas veces muchas de las propuestas no nos llegan, porque también sabemos que es difícil participar, alzar la voz y decir, en este barrio hace falta esto, nos gustaría esta cuestión, nos interesaría esta propuesta. Entonces, como no existen muchos mecanismos de participación así a nivel barrial y comunitario, entonces nosotros queremos saber qué es lo que la gente, simplemente qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente le gustaría para su barrio. Vamos a empezar en los distintos barrios de la ciudad. Se está armando, en realidad es algo que lo venimos trabajando. Se va a trabajar con una propuesta anónima, ¿no? Donde cada vecino pueda poner en un papelito simple, va a haber dos preguntitas donde pueda poner qué es lo que quisiera para mejorar o qué propuesta tiene para generar Alvear, algo para mejorar, algo para alguna iniciativa, y para el barrio puntual en el cual están viviendo. Siempre apuntando a lo colectivo. A lo colectivo, no a lo personal, sí, porque por ahí en desarrollo social nosotros estamos trabajando, bueno, pero en la problemática puntual de cada familia, y bueno, nos queda un poco descolgado esto de qué es lo que necesitan como barrio, ¿no? Empezar a trabajar un poco esto, las necesidades colectivas, como vos bien lo acabas de decir. Entonces, bueno, un poco porque uno, sí, por lo general es el cordón cuneta, el mejorado, bueno, esto que mucho tiene que ver con infraestructura, pero por ahí la gente necesita otras cosas que no lo estamos sabiendo nosotros porque no se han dado las posibilidades, ¿no? Y quizás en un papel es más fácil participar y proponer, que por ahí la gente se anima quizás a poner otras cosas anónimamente, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a hacer a través de un trabajo en los barrios. Están trabajando en las salas periféricas las trabajadoras sociales con las enfermeras. Están trabajando muy bien, muy comprometido, un trabajo muy comprometido. Y bueno, todo el equipo de desarrollo social va a salir, en este caso, a cada uno de los barrios de una manera organizada. De un día se van a repartir los papelitos y al otro día o dejaremos 2 días para que pasemos con una urna, ¿no? Que la gente pueda depositar su propuesta, y bueno, la pregunta va a ser, como te decía, a nivel global, generar Alvear, ¿no? Como ciudad y puntualmente en el barrio. En el barrio en particular. Claro. Es una hermosísima idea. Porque claro, es una manera de llegar a la gente de otra manera, y porque como sabemos que muchos vecinos, no todo el mundo va a desarrollo social, no todo el mundo, no toda la población entra a la municipalidad, no todos por ahí tienen la posibilidad de cruzarnos o no les genera eso de decirlo verbalmente o frente a frente, pero quizás en un papel nos animamos y salen, la idea es que salgan cosas interesantes que por ahí no se nos han ocurrido, a nadie se le ha ocurrido hasta el momento, y de esta manera puede salir. Está muy lindo, ojalá que estemos también nosotros, los ciudadanos, me incluyo como ciudadano común, a la altura de las circunstancias, y no pidamos cosas irrealizables, claro, también, porque no, esto es lindo para aprovechar esta inquietud. En una oportunidad me pasó como estudiante de la facultad, ¿no? en la Plata. Estuve trabajando en un barrio de Berisso, un barrio muy muy humilde de Berisso, donde también siempre las propuestas de la municipalidad o del delegado municipal, en ese caso, siempre estaban en torno a, bueno, mejoras en lo que es las viviendas, las calles, las alcantarillas, y bueno, esas siempre eran las propuestas, eran en base a esas cuestiones. Bueno, se hizo este trabajo, ¿no? Propuesto por una de las cátedras de trabajo social de la facultad, se hizo este trabajo. Y los vecinos, y donde surgió como necesidad, la gente lo que quería era un cartel a la entrada de ese barrio, porque lo que querían era luchar por su identidad, no querían que se lo asocie a un asentamiento que estaba al lado, sino que querían ellos revalorizar el barrio que era formado hace un montón de tiempo, ligado al YPF, al barrio YPF, los trabajadores de YPF. Entonces, ellos lo que querían era un cartel, Bueno, entonces, qué sencillo y qué fácil, y respondiendo sí a las necesidades y a lo que la gente quería en ese momento, que se respete su identidad como lugar, ¿no? Espectacular. ¿Cuándo así arrancamos que con este tema? Estamos terminando de darle forma esta semana, que las chicas están, las trabajadoras, la verdad, están haciendo un trabajo impecable. Yo me saco el sombrero porque ellas están ahora haciendo un relevamiento para que el intendente nos pidió para el jardín, la apertura de un nuevo jardín en la parte allá del lado del jardín materno donde va a ser, así que están relevando toda esa zona de la posible matrícula proyectiva, claro. Así que están terminando eso, y bueno, y si están dadas todas las circunstancias, como creemos que sí, la semana que viene ya diremos formalmente en qué barrio es el que empezamos. Estamos hablando con Analia, la licenciada Analia Almendros, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Alvear, de este nuevo programa que va a haber en nuestra ciudad, que han decidido llamarlo El Barrio Habla. Te agradecemos mucho, Analia. Yo también me saco el sombrero por el área que dirigís. Es un área no simple, no fácil de manejar, por toda la problemática social que lamentablemente en el país, en la provincia y por ende en general Alvear, y de verdad no tiene ruido, no tiene críticas, contás con, entiendo yo, con un grupo de profesionales importantes que te secundan, que te ayudan y que laburan y que hacen el trabajo, así que quería aprovechar este momento para decirlo públicamente. Gracias por venir, muchas porque gracias. Sé que te cuesta también por tu sí. perfil bajo. Muchísimas gracias, la verdad que yo, como siempre digo y no me canso de decirle a las chicas, que uno en la vorágine de andar a mil todo el día, pero a uno se le ocurren cosas, se la plantea en primera instancia al intendente, pero cuando en el momento en que yo me tengo que sentar con el equipo de trabajo y se los propongo, siempre están a la orden del día, predispuestas, cada una da su visión y para tratar de mejorar el proyecto, y también se tienen en cuenta, así que muy muy valioso el trabajo de todo el equipo de desarrollo social, incluye también a las salas con las enfermeras, que también estamos trabajando siempre codo a codo para que extender un poco más el trabajo a los barrios. Así que bueno, esto no va a quedar solo en que la gente va a meter un papelito en una urna y listo, sino que la idea y como propuesta final va a ser el acercamiento de bueno, en este caso el intendente a ese barrio, donde se va a hacer una lectura de cuáles son las propuestas, y bueno, de esta manera vamos a ver cómo empezamos a trabajar en base a las necesidades de los de la gente. Buenísimo, gracias. Bueno, no, gracias a vos. La palabra